todos los que estáis sintonizando ahora mismo Radio Express Marca, también TVE, Express.es, la sensación que esa casa os hace llegar cada día toda la información deportiva y desde ahora ya hasta las 2, Elche en punta. Toda la información deportiva de Elche y de fútbol para intentar poneros al día de un equipo que de momento sigue sin anunciar que se puede aplicar respecto a este programa de Ripoll que se fue anunciado. Eso sí, hoy hemos hablado con el técnico, con Frane Silván, que trabaja ya pues, con todos sus nuevos colaboradores, los que él ha pedido y los que ya disponen el club, para planificar en principio la pretemporada que empieza el 9 de junio. Vamos ya por titulares. Ya trabaja con su nuevo equipo técnico planificando la próxima campaña. Josep Alcácer es el segundo entrenador. Josep Mascarós, preparador físico y recuperador. Estos dos son hombres de su confianza que han venido por petición expresa del técnico valenciano. Además, Alberto Capón como ayudante de campo. Javier Vidal, también preparador físico. Y Marcos Abad, entrenador de porteros. Terminan de cerrar esta configuración de organigrama de equipo técnico para la próxima temporada. Escribamos con su alegría por la renovación de Gemerelo, lo considera fundamental, sobre todo como líder del vestuario. Espera también que Pellegrini acabe renovando. Sin dar nombres, el valenciano ha vuelto a confirmar que los fichajes serán futbolistas de talento. Que jueguen bien, jugones. Por cierto, Miguel Palanca ha sido hoy examinado por el doctor César Quesada para comprobar si ya está totalmente recuperado de la maldita lesión que le trajo a mal caer en la segunda vuelta del campeonato y que tuvo hasta dos recaídas. Para el 9 de julio, cuando están citados los futbolistas, para empezar la pretemporada, dice que estará completamente listo. Tienen que un servidor terminará y se tomará unas pequeñas vacaciones. A partir del lunes, el hoy liberal os contará toda la actualidad del Elche, que esperemos que se haya con fichajes, nombres y apellidos. Vamos ya a saco con la información, hoy centrada en la visita de Fran Escribá y también en la reunión que ya tuvo lugar por parte del Consejo de Administración para terminar de limar asperezas, sintonizar la misma frecuencia y sobre todo que si hay disparidad de criterios o alguna disputa, pues intentar que al menos no se haga pública. Eso sí, todavía no está definido quién va a ser el entrenador del filial entre Galeana y Vicente Mirasatra, y lo que parece es que bueno, pues si había digamos rencillas, porque una cosa son rencillas y diferentes y otra muy distintas son diferentes opiniones. Diferentes opiniones en todas las casas, en todas las familias y en todas las empresas que existen. El verdadero secreto del éxito es ser un equipo, como en el campo. Es saber conjugar, el saber combinar, el saber discrepar, porque la discrepancia que hace fuerte se es capaz de canalizarla y, como digo, todos reman hacia adelante con un mismo fin común, cada uno de más de un lado. Si eso se consigue, pues al menos tendremos un consejo de administración fuerte. Si no, pues tendremos lo que hemos tenido en los últimos tiempos. Esperemos que sea lo primero. Tampoco quiero hacer ahora mismo análisis y juicios de valor de algo que todavía no ha comentado, pero bueno sería que empezaran a pensar como el sector de fútbol y no a nivel individual. Aquí quien sale ganando corriendo con las decisiones que se toman, las tome quien las tome, es el Elche. Y por detrás del Elche hay muchos aficionados, muchos accionistas y mucho sentimiento puesto en esta entidad, por mucho que sea una sociedad anónima de una empresa. Bueno, pues vamos a hacer una primera pausita, os llevo de escaparates y enseguida escuchamos ya las manifestaciones de un técnico blanquiverde que para él es innegociable la contratación de futbolistas de corte técnico. Volvía a presentarse. coche, un cambio de aceite y todos los filtros solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Carrús, Ense, calle Monóvar 62 en Polígono de Carrús, junto a BPV, teléfono 965-04-7312, sábados abiertos. Thank you. hacer una limpieza de la rotación. Entonces, bueno, pues yo creo que con mucho acierto a hacer los que los dos, teniendo los esfuerzos que están haciendo, y se lo agradezco muchísimo. Pero es que creo que además nos va a ir muy bien, entre los formadores físicos, el equipo profesional y sobre todo del de élite como es este, y al nivel que queremos trabajar, pues nos va a ir fenomenal tener a dos y empezar a al final es eso, ¿no? El tema de tener dos preparadores físicos es eso, se viaja y trabaja en compensatorios, hay jugadores que tienen que recuperar sus lesiones y es fundamental tener dos preparadores. Y encima ya digo, los casos de Javier, además de con la plantilla de los que tienen, solo que tiene un poco de emoción a nivel de adaptación, con lo cual ahora mismo pues tenemos al final, ¿no? Siempre regresa con las ideas, con un jugador que se está dando trabajo en adaptación, no es que mi trabajo. Gracias, digamos, porque tenemos presiones, hay, pero no se viaja, no se ha convocado, es porque tenemos un trabajo de calidad, y si es donde es un técnico, es lo que trabaja todos los días con ellos, es mejor que si no tienes que subir a alguien de filial, competir, que quieras o no, para otro tipo de jugador. Se le preguntaba al técnico de Elche, a Fran Escrivá, cuál va a ser la labor de esta voz. Bueno, nosotros hemos hablado, pero no solo. Y bueno, un poco establecer un poquito el rol de cada uno. Pasa un poco lo mismo que hablamos con el tema de preparadores físicos. Al nivel al que nosotros, la exigencia a la que nosotros queremos funcionar, nos viene muy bien tener los preparadores y los compañeros que están aquí, porque queremos mucho nosotros, somos gente que tenemos muchos profesionales en los márgenes, en las empresas, con los profesionales de alumnos que nos tienen, y entonces esa exigencia, tanto la ayuda de Paco Vidal, al técnico que hasta el momento que no han enviado fichajes, eso no significa que no haya ya alguno prácticamente cerrado, pero lo que sí es reconocida es que está teniendo filo directo con el deporte, con el deportivo, está muy ilusionado por los nombres que están dando. Bueno, yo creo que los debe dar el presidente. Yo es que no he dado muchas cosas, tenía todas las comunidades públicas, especiales de la educación, porque ya que se consulta y nos reunimos diariamente, no. Y yo estoy muy ilusionado por los temas que les ha trabajado. Creo que no es una profesión nada y creo que se debe que al final es lo más normal y se lo sabe porque los hombres son los que están trabajando. ¿Qué le está pareciendo el club desde que llegó? Sí, sí, la verdad es que sí, porque bueno, ya sabes que conocía bien la ciudad, conocía entre comillas el club, ¿no? Pero lo conocía bastante bien. Sí, la verdad es que me encuentro muy cercano, sobre todo la gente de Mónica, estoy tratando de cercana, no tanto quiero que pueda ir un tema de proyecto, no lo agradezco públicamente porque el club quiere que el proyecto sea importante para todos y si piensa que sí va a ser todo lo que has intentado y lo que no ha hecho. La verdad es que sí, estoy contento con todo lo que veo, con todo lo que está trabajando. estará siendo una curiosidad. Hace falta que la RST aplica o su equipo. Eso no está ya, porque la aceleración como un desbloquearlo, preguntándole por la vida, ¿vale? 16 euros al mes. ¿16 euros? En la gente pone que si cambia de regular, con las tallas por menos, a las navegas por 16 euros al mes. Si es cliente de Vodafone o no, que se te ha regalado. Y con la gente, con un distribuidor de Vodafone, que intenta comerciar la chupica en los de los mandos 5 de H, en también en Santa Pola, calle Eche, número 12. Y que jugó una treintena de partidos. las posiciones que hacen falta, se las preguntamos al mister, al plan de Bilbao. Estamos valorando el tema de la posibilidad, yo espero que nos haya dado la mayoría de los arriba, casualidad, absolutamente de sus equipos, de estas prácticas, como aquí en Elche sucedió, aquí no fue presentado, hubo llamado de esta persona a jugadores de Elche, y maniobras, incluso mucho más directas, como la de el auto recuerdo de la de gran futbolista que lo mencionan con el respeto a la y que ahora está en Palermo, que no ha ascendido por tres puntos de la mano de casualidad. Y es que todavía lo más cachondo e indigno es escuchar como alguna vez que se queja de que puede haber aparte. Ya lo que nos que el ladrón que son todos de su lo digo en tono de sarcástico y de broma, pero aquí sí que no necesito bien la pero bueno, el club de fútbol dice que es un mundo de discos y yo prefiero morir de honrado y por desgracia se ponga a hablar mucho más de seguimos en el plano personal con Fran Escriba. Ha cambiado ya el chip de cuando trabajar con su entrenador a ser ahora centro de atención y el primer listo. Pero yo he vivido mucho independencia de que mi cambio de esfuerzo y la compañía de la institución de trabajo del día a día de los departamentos he participado en todos los procesos. Puede haber una figura de su trabajo que funciona a todos o que estaba de más que usted entonces tiene más trabajo, pero la diferencia realmente la no es que allí era más esporádico y ahora pues está más pero lo mismo está y la última sobre la pretemporada reconoce que van a jugar pocos partidos de pretemporada, 6 como máximo últimos en la de él creo que los partidos de pretemporada no han sido es decir, ¿no? Pero que en realidad era mucho más mucho más el trabajo de la pretemporada que hace 6 semanas porque este año la liga la condición de última hora va a ser muy temprana y es que esta vez que ya comenzaría con el final de las 6 semanas para acabar y le preguntamos a Antonio Pérez qué importancia le da él al trabajo de pretemporada es una liga tan larga como la además yo soy partidario de esas curvas de rendimiento y se convierte en lo que siempre he dicho que quiero un equipo de rendimiento medio alto y en el principio que participa en el partido de la puesta del equipo de forma toda la temporada pero no me gustaría quiero que el equipo piense en eso y quiero conocerlo para eso no hago un equipo también hay que ser de las cargas pero yo creo que el equipo de rendimiento más disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en el restaurante Rincón de Galicia. Dentro de los sábados de Balanque, de la cara de cabezas, mariscos frescos. Es a casa, bienvenidos al Balanque, si te apetece. En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te gusta. La mejor gastronomía gallega en el restaurante Rincón de Galicia. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persimera. Todo en madera, decoración y complementos. ¿Te gusta el fútbol sala? Apunta tu equipo a Telecomadero Campeonato de Fútbol Sala, organizado por la Comisión de Fiestas Campeones de Oscar. Con precios en el campo para categorías en los de 1.400 euros para el primer clasificado. se cortó todo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en total de comunicaciones. Consejos de la Cámara 37, por la entera 936 y el 212. Quejas de venta, ayuda de la Constitución 21. El ciclo de fútbol, que de momento hasta hoy no da más de sí. Vamos con otras cuestiones antes de marcharnos. Os recuerdo que están en marcha las 19 jornadas, en este caso campeonato, las 19 jornadas de fútbol sala organizado por la Federación de Fiestas de Oscar, que va a tener categoría senior el 29 de julio 6 de julio, pero luego tiene el 6 de julio cadetes, tiene que ser el 13 de julio, y los alumnos el 20 y los alumnos el 26, un mes largo. Con este campeonato de equipos, para que pasen de trofeos a organizado por la Comisión de Cuatro.